Capítulo 41. Resumen del capítulo anterior. Mi padre está vivo. Todos están vivos. Lo están. ¿Por qué nunca me buscaron? Jocabet sufrió mucho todos estos años separada de usted. ¿Jocabet? El nombre de su madre. ¿Mi padre cómo se llama? Amram. Amram. Usted nunca fue abandonado ni por su familia ni por Dios. ¿Dios? ¿Qué Dios es ese del que nunca he visto ni una imagen ni una estatua? Sí, realmente no puede ser visto. Pero fue él quien creó todo lo que existe, toda la vida, incluso su vida. Quiero ver a mis padres. ¿Qué? Quiero ver a mis padres, mis hermanos, toda mi familia. Quiero ir ahora. Tú continúas siendo un príncipe de Egipto y nada cambiará en tu vida. Claro que sí, ya cambió. Piénsalo un poco. Ya lo pensé y será hoy, ahora. Si el rey o su madre lo descubren... No hay nada que pueda hacerme cambiar de opinión. Iré a buscar a mi familia. Ven conmigo, solo estuve una vez en casa de mi madre y ya olvidé dónde es. Tal vez me pierda en el camino. Yo dormí con la mujer del rey. Bakenmut. ¿Eso es verdad? Yo solo cumplía órdenes de la gran esposa real. Cuidado, has puesto en riesgo tu cuello. La reina lo vale. No puede ser. Moisés. Oh. Tú eres Jocabet. La última vez que nos vimos me pediste que no te buscara más. Creo que soy hijo de ustedes dos. Claro que sí. Adivina quién está en casa de Jocabet. El faraón. Fallaste por poco. Moisés. ¿Moisés? Leila también me dijo algo sobre un hermano. ¿Dónde está? ¿No irás a ver a tu hermano? Estoy cansado de verlo. En la obra. Donde él es el príncipe y yo soy el esclavo. A veces me da miedo tu comportamiento. ¡Moisés! Calma, calma, mi amor, calma. Tuve una pesadilla. Moisés, bebé. Debes estarle muy agradecido a la princesa. Ella enfrentó a su propio padre, el rey de Egipto, para salvar tu vida. Ella prometió que hallaría la forma de terminar con el decreto que mataba a los bebés. ¿Y sucedió? No es justo que yo viva entre el lujo y las comodidades de palacio mientras mi pueblo y mi familia están en la miseria. No, no, dijiste mi pueblo. Mi papá. Mi hermana. Mi madre. Mi pueblo. Mi pueblo. Mi pueblo. Ustedes son mi pueblo. El príncipe abraza a su familia, sintiendo haber encontrado sus raíces. En la villa, los habitantes se retiran, las calles se vacían y centenares de fuegos brillan en el interior de los hogares bajo la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, el sol alumbra Pirrameses que como una mancha urbana se extiende formando dos franjas amplias y paralelas al ancho río, mientras gentes de diversas procedencias comienzan a llenar calles y avenidas. En el palacio, Moisés despierta muy temprano tras un reparador descanso. Retira la sábana que lo cubre y se levanta acercándose al ventanal de su lujoso dormitorio para contemplar la ciudad que se expande hasta donde alcanza la vista. En el harén, damas y doncellas se atavían con elegantes ropas. Hoy es un lindo día, señora. Perfecto para divertirse con un baño en el Nilo, o si no, dar un paseo en barco para respirar aire puro. Si quiere, puedo prepararle algo cómodo para vestir. Karoma ayuda a vestir a su señora. Creo que no oyó una palabra de lo que dije. Parece ausente. Señora Nefertari. Le dije que es un bello día, que debería pasear o bañarse. Pero veo que aún está preocupada por el príncipe Moisés. Muy preocupada. No tengo tiempo para paseos ni baños, Karoma. Termina de arreglarme. Necesito hablar con él cuanto antes. Ay, señora, ¿no quiere contarme lo que sucede? No, después. Por lo visto es algo grave. Que los dioses me protejan de lo que está por venir. Junit charla con Naila. Cómo adoro los días soleados. Son tan estimulantes. De buen humor de nuevo, Junit. Estoy impresionada. Pues de ahora en adelante será siempre así. ¿Sucedió alguna cosa que yo no sepa? No, nada. Se trata solo de una decisión mía. Una pelota cae a los pies de la dama. ¡Hola, hola, hola! Pero si es el pequeño Bezalel. El hijo de Leila. ¿Qué cara es esa? Se asusta. Toma tu bola. Le devuelve el juguete. Pero antes dime una cosa. ¿Dónde está tu mamá? En la cocina trabajando. Qué bueno. Y el niño se marcha contento. En la cocina, varios siervos preparan los desayunos de la nobleza. Espera. Un criado se detiene para ser inspeccionado. Gaiji retira un dátil de la bandeja. ¿Quién colocó esta fruta podrida aquí? Y lo examina. ¿Quieren enfrentar el juicio de Osiris antes de tiempo? Los asistentes bajan la cabeza. ¿Quién fue el responsable? Se miran unos a otros. La comida podrida es como un hijo piojoso, no tiene padre, ¿verdad? El cocinero real tira el comestible descompuesto y se acerca a un enorme frutero para subsanar el error. Anda, puedes llevar la comida al soberano. Reemplaza el alimento y el criado obedece. Gaiji, disculpa el retraso. ¿Una noche de amor atribulada? No. Es decir, me retrasé mucho. Qué bueno que llegaste, Leila. Casi envié una fruta podrida al soberano. No me puedo descuidar un solo instante en esta cocina. Me voy a lavar las manos y te ayudo. Por favor. Tira una fuente. ¡Ay! ¿Está todo disculpa, bien, Leila? Disculpa, disculpa, yo lo levanto. ¿Estás bien? Sí, Gaiji, sí. ¿Estás segura? Sí, todo está bien. Ella recoge los restos de comida y comienza con su trabajo. En el santuario, el faraón ora ante los dioses. Sigmund prepara un incensario, pero la varilla con la que lo enciende se impregna de aceite y una flama ardiente impide apagarla. El rey pasa una esponja empapada en agua por la estatua del dios Amón. Paser le ofrece una toalla para secarse las manos. Estoy ante ti, oh gran Amón. Mi purificación está sobre mis brazos. Ofrezco justicia para mi señor. Y traigo ofrendas para quien todo lo puede. El torpe aprendiz tiene problemas con la llama que se aviva. Paser se incomoda y lo asiste enseñándolo a prender el pequeño brasero correctamente. El sacerdote acompaña al soberano y le entrega la copa con incienso. Su majestad ofrece a la divinidad el humo de la mezcla. Después lo coloca sobre el ara sagrada y continúa invocando protección ante los poderes malignos. Uri entra al taller de joyería. Buenos días. Buenos días. Su padre trabaja. ¿Por qué bostezas? ¿No dormiste bien? Ni un poco. ¿Peleaste con Leila? No, todo está bien entre nosotros. ¿Entonces qué pasa? Papá, no te imaginas dónde estuve anoche. Y Kenny y Bakemut cruzan por un corredor. Estoy dormido de pie. Ni lo digas. Yo también no he dormido casi nada. Por suerte bebí poco. No puedo decir lo mismo. ¿Pero qué caras son esas? El comandante se los encuentra muy cansados. De casa de Zenet. Lo imaginé. ¿Valió la pena, por lo menos? Valió más que la pena, general. Pero ni piensen que van a descansar. Con permiso. Dice Beck, se marcha apresurado y los soldados se apartan a un lado. Bakemut, ¿recuerdas las tonterías que dijiste anoche? Dije tonterías, ¿eh? No recuerdo nada. Karoma. Ah, ahí viene tu obsesión. Cruza el pasillo acompañada por otras siervas. La joven pasa ante su enamorado sin advertir su presencia. ¡Qué bello es el amor! Pero dale gracias a los dioses de que no se detuvieron. Si se hubiera quedado a hablar contigo y siente tu aliento a cerveza, la belleza se acaba. Ramsés entra en el dormitorio de... ¡Moisés! ¿Dónde estuviste toda la noche? ¿Por qué? ¿Acaso me buscaste? Sí, por el palacio entero. ¿Algún problema? No, nada serio. Yo no puedo dejar de pensar en Maya. Apenas dormí anoche, quería hablar contigo. Pero, ¿y entonces? Dime dónde estuviste toda la noche. En la villa. Desperté con miedo de que lo de anoche fuera un sueño. Pues hasta ahora yo sigo pensando que lo fue. Fue algo extraordinario, ¿no? Moisés llamando a nuestra puerta a medianoche. ¿Quién podía imaginar una cosa así? Fue obra de Dios, padre. Sí, hija, con certeza. Y hasta se fue diciendo, nuestro pueblo. También Shalom. La familia desayuna. Gracias a Dios, Moisés es un hombre justo. Un hombre bueno. Él no se dejó influenciar por el medio en que creció. ¿Se imaginan si fuera como la mayoría de los egipcios y despreciara a los hebreos? No hubiera querido saber de nosotros. Yo cargué a ese niño en mi vientre, hija. Tu padre lo consagró a Dios en cuanto nació. Hasta los 3 años, él vivió entre nosotros, escuchando las historias de nuestro pueblo, oyéndote cantar, jugando con Aarón. Tal vez no lo recuerde, pero en el corazón de un niño eso queda grabado. No en Aarón. Miriam, él no estaba durmiendo anoche, ¿verdad? Se negó a venir conmigo. Recuerdo que Aarón quedó muy afectado cuando volví del palacio, sin su hermano tan amado. Aarón sufrió mucho. Él era muy pequeño para entenderlo. Creo que fue después de eso cuando él comenzó a enojarse con todo. Tal vez él haya creado esa barrera en relación a Moisés, por miedo a decepcionarse y sufrir nuevamente. Lo que Aarón siente es miedo, no es odio. No creo que sea solo eso lo que siente por Moisés. Puede ser, pero yo creo que tu padre tiene razón. En el fondo, Aarón ama a Moisés. Sé que lo ama. Solo que sea muy en el fondo, madre. Yo voy a hablar con él. Nuestra familia ya estuvo separada demasiado. ¿Moisés fue a la casa de Jocabed? ¿No es maravilloso, Amalia? Imagina la emoción de mi suegra. ¿Y qué quería? No sé. Miriam vino a buscar a Aarón, pero él se negó a ir para allá. ¿Tiene sentido que me levante a medianoche para ver a Moisés? Yo no tengo su vida de príncipe. Tengo que dormir. Y si quieren saber, yo creo que esa historia va a terminar mal. ¿O acaso creen que un príncipe puede pasear con su madre esclava? ¿Que le va a presentar a su familia hebrea a sus amiguitos del palacio? ¡Claro que no! Su mundo es otro. Y va a decepcionar a mi madre, a Miriam, y va a volver a su vida fácil. Y nosotros seguiremos aquí, en nuestra vida miserable. Aarón termina... hablando de vida miserable. Y se levanta. Niños, vámonos a trabajar. ¿Ya? Yo no quiero ir. Vamos. Vamos por Miriam, que tienen que ir con ella. Se lleva a los hijos. Eliseba y Amalia... Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. ...quedan en casa, terminando el desayuno. Los orfebres en la joyería del palacio. No debiste haber hecho eso, Uri. ¿Tienes noción del riesgo que corriste al ayudar a Moisés al salir del palacio anoche? ¿Y si algo malo le hubiera sucedido? No tuve elección. ¿Desobedecer la orden de un príncipe? Debiste disuadirlo, hacer algo. Lo intenté, ¿crees que no lo hice? Y Leila, ¿cómo fue hacer una locura como esa? Revelar un secreto guardado durante tantos años. ¡Eso fue una irresponsabilidad! Yo también pienso eso. Pero también... si hubieras visto la felicidad del príncipe después de salir de casa de Jocabed, él estaba realmente emocionado. Imagino la emoción de ella. Y el susto, ¿no? Sí. Ver al hijo que perdió, llamando a su puerta durante la noche. A fin de cuentas, creo que Leila hizo algo bueno. Estoy feliz por mi amiga Jocabed, pero estoy preocupado por la princesa. ¿Crees que ya lo sepa? Yo espero que no. No sé qué hacer. Al final le debo fidelidad a la princesa. ¿Es fidelidad a la princesa o es la preocupación de un hombre enamorado? Papá, si le cuentas cualquier cosa a la princesa, sabes muy bien lo que nos sucederá a Leila y a mí. Podemos terminar muertos. ¿Y ahora? ¿Qué pretende hacer el príncipe? Nunca nos enseñaron nada sobre eso en palacio. Es algo que no se comenta. El rey se esforzó en ocultar esta atrocidad durante años, pero descubrí la verdad. ¿Y cómo fue eso? A través de un papiro con dibujos de bebés hebreos siendo lanzados al Nilo. por oficiales egipcios, Ramsés. ¿Qué pasa? Yo sé qué papiro es ese. ¿Lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Yo vi ese papiro cuando visité la tumba del rey. Mi padre se puso furioso y ordenó destruir todo. Pero por lo visto quedó uno. Lo viste y no dijiste nada. Decidiste mentir como todos. ¿Mentir? No. Omitir. Y si no te dije nada fue pensando que era mejor para ti no saber. Discúlpame si hice mal. Preferiría haberlo sabido antes, Ramsés. Pero está bien, olvídalo. Moisés piensa con detenimiento. ¿Y cómo fue que encontraste ese papiro? No viene al caso. Lo que importa ahora es que debo hacer algo. ¿Y qué pretendes hacer ahora? Apuki duerme en el suelo a causa de sus excesos nocturnos. Judith lo descubre tendido en el piso y lo despierta con una patada. Vuelve a golpearlo con el pie. ¿Esa es forma de despertarme? ¿Con el pie? Lo intenté dos veces con la mano. ¿Prefieres agua fría en la cara? Se levanta con dificultad. Vas a tener lo que mereces. Agarra el látigo. Tú no tienes la menor capacidad de darme lo que merezco. Se enfrenta. Vamos a ver. Vamos a ver. El maltratador no reúne el suficiente coraje y ella se marcha. Debilitado y desorientado, el marido se sienta en un banco, frotándose los ojos con la mano. Retira la daga del uniforme y se aprieta la frente dolorida a causa de la resaca. Aarón acompaña a los niños por las calles de la villa. A mí me gusta buscar arcilla en el Nilo y hacer las piezas de cerámica. Me gusta más que la plantación. A mí no me gusta ninguno de los dos, termino cansado. Ah, hijos, daría todo para que no tuvieran que trabajar, pero no puedo hacer nada. Llegan el abuelo y la tía. ¡Abuelo! ¡Ah, mis nietos, vengan! Besa a los nietos. Miriam mira al hermano con enojo. Aarón le sostiene la mirada. Vamos, niños, vamos a trabajar. Shalom, padre. Shalom. Shalom, Aarón. Shalom. Ella se marcha con sus sobrinos. Hijo, tenemos que hablar. Si es para hablar sobre Moisés, no me interesa, papá. ¿Pero por qué te resistes tanto a acercarte a Moisés? El padre se entristece. Está bien, muy bien. No vamos a hablar de Moisés. ¿Qué tal si me dices cómo hiciste para tallar también aquella piedra? Ah, ese es un tema mucho mejor. Sí. Bueno, sí usé algo. En el dormitorio de Moisés, Ramsés charla con su hermano. Aún no sé qué voy a hacer, pero una cosa es segura. No puedo olvidar a mi familia de sangre. Comprendo, Moisés, pero la situación es delicada. No puede ser que... Es angustiante, Ramsés. Yo sé que mi madre... Es extraño cuando digo mi madre porque ahora tengo dos madres. En fin. Mi madre egipcia, la que amo, se sentirá mal cuando sepa lo que sucedió. Muy mal. Pero no puedo olvidarme de mi madre de sangre. Ni de mi padre, mi hermana, mi hermano, ni de mis sobrinos. ¿También tienes hermana? Sí. ¿Es bonita? Lo empuja. Francés. ¿Acaso ni en un momento como este te puedes controlar? Preguntar no ofende, Moisés. Ah. ¿Es o no bonita? No, no es bonita, es linda. Le advierte. Y que ni se te ocurra aproximarte a ella. Con el dedo. Adelante. Entra la sierva de Nefertari. Caroma. Vine a avisarle que mi señora lo espera en el jardín. Muchas gracias. La doncella se inclina y se va. Hablando de Nefertari, ¿ella qué opina de todo esto? En el dormitorio de la princesa. Tuve un sueño horrible anoche. Junet. ¿De verdad, señora? Coloca una peluca. ¿Qué fue? A Genut mire. Soñé con Moisés. ¿Qué tipo de sueño? Soñé que estaba paseando a la orilla del Nilo y vi el cestito de Moisés dentro del agua. Como cuando lo encontramos, ¿sabes? Yo... Se levanta. Yo me acerqué a tomarlo, pero no había bebé, estaba vacío. ¿Vacío? Sí, yo oía el llanto de un niño, pero no había bebé, no había nada. Yo miraba, buscaba y no encontraba a Moisés. Yo Yo miraba al cielo y la luna se estaba desfigurando y era una luna negra. Ay, fue tan extraño. Dice Beck, dice que tengo miedo de perder a Moisés cuando se case con tu hija y por eso tuve esa pesadilla. Usted debería pedirle a Pacer que lo interprete. Puede ser un mensaje de los dioses. ¿Mensaje? ¿Y de qué tipo crees que sería? En una plaza de la villa, Miriam y Abigail fabrican alfarería. ¿Y qué pasó con Moisés anoche? ¿Tú lo sabes? Sí, Uri lo trajo a la villa y él me lo contó todo. Ah. ¿No tienes idea del susto que me llevé cuando vi a Moisés ahí, parado en la puerta de nuestra casa? Ay, me imagino la emoción de tu madre también. No sé cómo resistió. Estábamos tan felices por tener a Moisés ahí con nosotros. Ay, fue un momento único, indescriptible. Llega Zelofehad. Shalom. Con un niño. Shalom. Mi hermana está enferma y me pidió que trajera a mi sobrino. Él trabaja aquí, ¿crees que podrías cuidarlo? Claro, yo lo cuido. Te lo agradezco mucho. Vete tranquilo, yo puedo llevarlo a casa después. Qué bueno, eres un ángel. Nada de eso. Entonces, hasta más tarde. Claro. Shalom. Shalom. El muchacho se une a los sobrinos de Miriam para amasar barro pisado con los pies. ¿Quién es ese hombre tan guapo? ¿No lo conoces? Es Zelofehad, amigo de Aarón. Ay, no lo había visto. Mi hermano quería que me casara con él. Oh. Pero yo no quiero. ¿Puedes quedártelo tú? En el jardín del palacio, Nefertari reflexiona sentada en un diván a la sombra de una lujosa carpa. Llega Moisés, que la interrumpe en sus pensamientos, acomodándose a su lado. Buenos días, mi amor. Estaba ansioso por verte, no tienes idea de la noche tan maravillosa que tuve. No tengo idea. Al principio estaba un poco nervioso, no sabía cómo me iban a recibir, lo que iba a decir, pero todo fue tan natural. Fue como si nunca hubiéramos estado separados, ¿entiendes? Y mi padre, mi amor, ¿puedes creer que ya lo había visto antes? Ya había hablado con él sin saber que estaba delante de mi propio padre, ¿no es increíble? A mi madre también. Ella me fue a visitar cuando estuve preso. ¿Te conté que tengo hermanos? Ella no se inmuta. ¿Qué pasa, Nefertari? ¿Por qué tienes esa cara? No deberías meterte con esa gente, Moisés. ¿Cómo esa gente? Son mis padres, mi familia. Genutmire y Dicebek son tus padres. Ellos te criaron. Te dieron amor, te dieron cariño. ¿Qué sabes sobre esos esclavos? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuáles son sus intenciones? Ellos pueden querer aprovecharse de ti, mi amor. No. De tu posición. No, tú no lo entiendes, mi amor. Estoy seguro de que si los conocieras, si los oyeras, no tendrías duda. Son buenas personas que han sufrido mucho. ¿Y Genutmire, tu madre? ¿No te importa lo que ella sufre? Ellos me mintieron durante toda mi vida, Nefertari. Me dijeron que fui abandonado y que mis padres de sangre estaban muertos. Y no era verdad. Fue un decreto del rey. Tu lugar está aquí, en el palacio, Moisés. Tu presente, tu futuro están aquí. No en un pasado con historias de esclavos. Siempre supiste quiénes eran tus padres, de dónde vienes. Yo no. Crecí como egipcio, pero tengo sangre hebrea, Nefertari. Era como si una parte de mí me hubiera hecho falta todo este tiempo. ¿No comprendes que ahora finalmente me siento completo? ¿Y qué es lo que pretendes? ¿Vivir en la villa? ¿Traer a tus nuevos parientes para acá? ¿Tú crees que el rey lo va a aceptar? No sé qué voy a hacer. Pero una cosa es segura. Nunca más en mi vida voy a ser indiferente al sufrimiento de mi pueblo. ¿Tu pueblo? Moisés, ¿de qué estás hablando? Tú no eres un esclavo. Pero pude haberlo sido. Debí haber muerto por el decreto del rey, pero el dios de los hebreos por algún motivo me salvó de eso, ¿no los te parece? Los dioses egipcios te salvaron y te liberaron de la esclavitud para que tú, mi amor, te convirtieras en príncipe. Yo sé... Lo acaricia. ...que esos descubrimientos te han afectado bastante. Pero ve con calma. No te precipites. Será mejor que te alejes de esa gente. Es por tu propio bien. Se miran a los ojos. Me tengo que ir, Nefertari. Después lo hablamos. La besa y se marcha. Nefertari parece preocupada por la gravedad de un asunto que sobrepasa los límites. En la villa, Amalia y Eliseba visitan a Jocabed. Desde anoche no puedo dejar de sonreír. Aún no puedo creer lo que sucedió. Estoy tan feliz por ti, Jocabed. Yo sé cuánto sufriste por la ausencia de tu hijo. Sí, yo también lo sé. Pero, ¿y ahora cómo van a ser las cosas entre ustedes? Yo qué voy a saber, no lo sé bien. Lo que sé es que mi hijo volvió a mí. Aarón tiene mucho miedo de que te decepciones. Pues no debería. Yo no conviví con Moisés, pero él es un hombre de carácter, un hombre bueno, honrado. Quedó muy impactado cuando descubrió todo lo que le ocultaron todo este tiempo. ¿Y cómo va a continuar siendo príncipe si quiere reconocer a su familia de esclavos? No lo permitiría el rey. Yo no había pensado en eso, en las consecuencias que este descubrimiento tendría en su vida. Tal vez sea un problema. Tal vez no. Dios tiene planes perfectos para todos nosotros. Aún no sé qué va a suceder, pero estoy segura de que será lo mejor. ¿Te enteraste de que alguien tomó la ropa de unos esclavos anoche? En la cocina... ¿De veras? ...del palacio. ¿Por qué? No tengo idea. No sé quién querría usar ropa de esos hebreos. Llega Moisés. Observa desde la entrada y pasa. ¿Cómo estás, Gaiji? Mi príncipe, qué honor tenerlo en mi cocina. ¿Todo bien, Leila? Bien. ¿Y usted? Bien. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Me preparas un jugo de uva? ¿Quieres? Ahora mismo. Gracias. El noble se aproxima a la hebrea. Leila, solo vine a agradecerte y a decirte que nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Fue un placer. Gaiji. Gracias. Escucha, se acerca y le entrega el zumo. Aquí está. El príncipe bebe y se marcha. Muy amable. El cocinero real desconfía y se dirige a su compañera. Muy bien, muchachita. ¿Puedes contarme qué está sucediendo? ¿De qué hablas? Disimula. Hubo algo muy extraño en el ambiente que no pude entender y... noté la forma en la que el príncipe te habló. ¿Cómo? Solo estaba siendo amable. Ayer apenas te dirigía la palabra. Empiezo a sospechar que el jugo de uva fue solo un pretexto. Ah, estás imaginando cosas, Gaiji. Sabes que no es así. Leila se estremece. Y me vas a contar ahora lo que está sucediendo. Moisés atraviesa un largo pasillo del palacio. Su madre y Junet se cruzan con él. ¡Oh, hijo! ¡Qué bueno que te encuentro! Tuve un sueño que me dejó tan afligida. Lo abraza. ¿Qué sucede? ¿Algún problema? No fue nada, solo tengo prisa. Debo resolver algunas cosas. Se marcha. La madre no comprende tan extraña reacción. ¿Y ahora qué tiene? No debe ser nada serio, señora. Moisés nunca se había portado así de frío conmigo. ¿Viste la indiferencia con la que me trató? Algo está pasando. Junet. ¿Pero qué? Guarda silencio. ¿Será que tiene algo que ver con ese sueño? En la botica. Por los dioses, Imut, ¿cuántas veces debo repetirlo? Para controlar una enfermedad que deja la piel azulada, debes usar el talismán hecho con lapislázuli, ¿entiendes? ¡Es simple! Basta asociar el color de la enfermedad con el de la piel. Pero yo dudaba si era lapislázuli o lápiz amarillo. ¿Lápiz amarillo? No existe esa piedra, Simut. Es que yo no podía determinar si la mujer tenía color amarillo o azul. Por eso confundí todo, pero ¿estás seguro de que no existe lápiz amarillo? Papá, ¿tienes un momento para que hablemos? Claro que sí, hija mía. Y llegaste en muy buen momento. Se levanta y la besa. Un minuto más de esta charla con Simut no le iba a hacer nada bien a mi salud, o mejor dicho, a la salud de él. Vete, Simut, anda. Ve a ver si llegaron los ingredientes para la fabricación del incienso, ve. Obedece y sale del laboratorio. Ven, hija, ven. ¿Qué sucede? ¿Qué te aflige? Moisés. ¿Ya con peleas de enamorados? Es mucho más serio, papá. Moisés descubrió a su familia hebrea y los buscó en la villa. Por los dioses. ¿Y él te contó cómo lo supo? Él vio un dibujo en un papiro y no sé muy bien. El problema es que piensa que ahora no puede ser indiferente con su pueblo. Que no puede permitir que esas personas continúen sufriendo. ¡Su pueblo! ¿Puedes creer eso, papá? Calma, hija. Él siempre supo que era hebreo y no por eso dejó de actuar como un príncipe egipcio. Pero ahora actúa como un loco. Y me muero de miedo de que haga alguna tontería. Sí, podría ser grave. ¿Y si se le ocurre que debe casarse con una hebrea? No, él está completamente enamorado de ti. No lo sé. Si antes Moisés tenía dudas de quién era, ahora lo desconozco, papá. Oh, hija mía. La abraza. En la cocina. ¿Tú hiciste eso? Así fue. Leila, tú no puedes revelar un secreto como ese. Oh, ya no aguantaba ver el sufrimiento causado por esa mentira. Creo que solo una madre entiende el dolor de Yocabed. Debí ayudar a esa familia a reunirse nuevamente. Por más que quisieras ayudar, tú no tenías ese derecho. ¿Tienes idea de cómo va a afectar esto la vida del príncipe? De hecho, no solo la suya. Imagina cuando el rey lo descubra. No quiero ni pensarlo. La princesa, el general, Uri y Ur pueden verse afectados. A ti te pueden echar de palacio con tu hijo. No me asustes. Sé que tus intenciones fueron buenas, pero ¿no pensaste en las consecuencias? Más o menos. Pero ya está hecho. Nada volverá a ser como antes en la vida de Moisés. Que los dioses guíen su camino. Solo nos queda esperar para verlo. En la obra, los esclavos trabajan bajo el látigo de los encargados. Algunos artesanos, subidos en andamios, tallan estatuas de piedra. Amran y Eldad pican roca sentados en el suelo. ¡Ay, Eldad! Los misterios de Dios son insondables. Por más que lo esperamos, él siempre nos sorprende. Escucha, ¿crees que podrías ayudarme con este cincel? Sí, claro. Mis piedras no encajan por más que lo intento. Sí. Se necesita un poco de práctica para usar esto. Déjame ver. A Aarón con celofejad. Vi a tu hermana hoy. Sigue tan bonita como siempre. No contesta. Aarón, ¿qué tienes? Ignora al compañero. Nada. Y continúa su trabajo. Llega a Puki. ¿Qué está sucediendo aquí? Esas piedras están todas mal talladas. Disculpe, señor. Es que apenas estoy aprendiendo a usar el cincel. ¡Oh, imbécil! ¡Pudiste haberme lastimado! Una piedra. Disculpe, señor. Vas a aprender por las malas, a hacer las cosas bien. Moisés e Ikeni entran en la obra. Señor, ¿estás seguro de lo que está haciendo? Debía traer comitiva para protegerlo. Te dije que no quiero llamar la atención, Ikeni. Quiero ver qué hacen los constructores cuando yo no estoy cerca. Apuki fustiga a Eldad. Mira eso, Ikeni. Ven conmigo, ven conmigo ahora. Esto es para que aprendas a usar un cincel. Y esto es para que aprendas a cargar una piedra. Señor Amram, por favor, no lo haga. No fue su culpa, él está aprendiendo. ¡Cierra tu boca inmunda! Está golpeando a mi padre. ¡Calma! ¡Basta, Puki! ¡Detente ahora! Señor Moisés, no sabía que vendría. Vine de sorpresa para saber cómo tratas a los esclavos cuando no estoy. ¿Está todo bien? Ajá, sí. El príncipe y su padre ayudan a levantar al herido. Gracias, señor. ¿Qué está sucediendo aquí, Apuki? Señor, este hombre no sabe usar un cincel. No hace encajar las piedras. Y encima de todo, casi me hace perder un pie. Y eso es motivo para golpearlo así. Señor, es el castigo de los esclavos. Siempre fue así. Si no mantengo el control, ellos no trabajan bien. Pues a partir de ahora, tienes prohibido ponerle un dedo encima a cualquier hombre aquí. Lo amenaza seriamente, de manera clara y directa. Señor, váyase a casa y descanse. Vuelva al trabajo hasta que esté totalmente recuperado y con fuerza suficiente. Sí, el anciano se marcha. Que Dios lo bendiga. Y Amram agradece a su hijo con una reverencia, abandonando de igual modo el recinto. Zelofejad habla con Aarón. ¿Viste? El príncipe defendió a Eldad. Él defendió a los esclavos. Vámonos, Ikeni. Vestido con indumentaria de egipcio común, Su Alteza pretendía no levantar sospecha, pero todos son testigos del admirable gesto. Ramsés se ejercita con arco a la orilla del Nilo. Las dianas están clavadas en troncos sobre una peña en medio del río. Tensa la cuerda, apunta y dispara, pero yerra el tiro. El Ramsés que conozco no se daría por vencido fácilmente. Llega Nefertari. Creo que los dioses están desviando mis flechas. Tengo la impresión de que nunca más voy a acertar en blanco alguno. Tal vez estás apuntando al blanco equivocado, Ramsés. Sí, puede ser. Pero desde que Maya partió, yo me siento medio sin rumbo. No tengo idea de mi destino ni a dónde apuntar. Quien está sin rumbo es Moisés. Sí, lo supe. Estoy muy preocupada. Él me contó todo. ¿Y tú qué opinas de esta historia? ¿No puedes apoyar una locura como esa, o sí? Claro que no, pero lo entiendo. Desde que éramos niños, sus orígenes siempre lo han perturbado mucho. Recuerdo cuando descubrió que era adoptado y fue a la villa. Él huyó y tuve que ir hasta allá para traerlo a palacio. Yo tengo miedo, Ramsés. Necesito que me ayudes a sacarle esa idea de la cabeza, Moisés. Lo puedo intentar. Pero bien lo conoces. No va a ser fácil hacerlo desistir. En la villa, algunos niños recogen estiércol por las calles, colocando las deposiciones de los animales en una carretilla para llevarlas a un lugar en donde se cara el sol. Acompañado por Ikeni, Moisés pasea por el poblado, inspeccionando la vida de los hebreos. Ambos visten ropa común, lo que les permite pasar desapercibidos. Una niña ha reunido un grupo de heces que recoge con una pequeña pala. Frente a ella, un trozo de tela llama su atención. Un capataz la descubre. ¿Qué haces aquí? ¡Vete! El príncipe se indigna. ¡Qué absurdo tratar así a un niño! ¿Por qué recolectan excremento? Hacen combustible para las lámparas. Sí, lo sé, pero no sabía que eran niños los que lo hacían. Esto es un trabajo para adultos. Los niños sirven para el trabajo. Es una tarea como cualquier otra. Pudientes egipcios acuden al lugar para comprar cerámicas, tejidos y mercancías de diverso género. Esto es inaceptable. Unos con tan poco. Los mercaderes y otros con tanto ofrecen sus artesanías en tenderetes distribuidos a lo largo de una prolongada travesía. En el laboratorio. ¿Quería hablar conmigo, Pacer? Ah, sí, por favor, general, pase. Se trata de un asunto muy grave y absolutamente confidencial. Decidí hablar con usted antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué es? Moisés descubrió toda la verdad. ¿Cómo que toda la verdad? Descubrió sobre el decreto del rey ordenando la matanza de los bebés hebreos. Descubrió que no fue abandonado y que su familia hebrea está viva. Por los dioses, ¿pero cómo, Pacer? No lo sé. Debemos descubrir al responsable y castigarlo severamente. Ese secreto no podía ser revelado, Pacer. Calma, general. Todavía no he terminado. ¿Qué más? Moisés fue a la villa. Conoció a su familia hebrea y ahora decidió que quiere cuidar de ellos. ¿Cómo que cuidar de ellos? El príncipe está molesto por las condiciones de su pueblo. Y ahora ya no quiere que vivan esclavizados. ¿Su pueblo? Sí, general. Así es como los considera ahora. Miriam y Abigail. Estoy ansiosa por ver a Moisés. ¿Te dijo cuándo volverá? Esta noche. Trabajan con arcilla. Ay, es mucha emoción, amiga. Tenías que ver lo indignado que estaba al enterarse de lo que hicieron con los bebés hebreos. Sí, pero él sabe que nuestro pueblo es maltratado y castigado. Él supervisa las obras y ve lo que le hacen a los esclavos. Sí, pero él nunca supo de los abusos de los oficiales. Cuando el príncipe llega a la obra, todos fingen que está todo bien. De ahora en adelante las cosas van a cambiar. Yo pude sentir lo molesto que estaba. Y con razón debe estarlo. Los oficiales hacen de todo con los esclavos y nunca les sucede nada. Ah, de hecho, hablando de eso, Judith me fue a buscar anoche desesperada. Ella fue agredida de nuevo y esta vez a Pookie quería golpearla con el látigo. Ay, qué absurdo. Él rebasó el límite. No imagino lo que Judith vive casada con ese monstruo. Llega el vecino y se apoya en la mesa. ¡Eldad! ¡Ay, Dios mío! ¡Estás muy lastimado! ¿Qué sucedió? Dejé caer una piedra y no le gustó nada a Pookie. Si el príncipe Moisés no hubiera intervenido, creo que me hubiera matado. ¿El príncipe? Eldad, vamos a curar tus heridas a mi casa. Sé que tú vives solo y necesitas ayuda. Puedes ir, Abigail, puedes ir. Yo te cubro aquí. Gracias. Gracias. Miriam aguarda en la plaza, fabricando alfarería. Moisés entra en el taller de joyería. El artesano joven trabaja concentrado. ¿Cómo estás, Uri? Príncipe Moisés. Me gustaría que me acompañaras a la casa de mis padres nuevamente. Llega Ur y escucha. ¿Estás seguro, señor? Sí. Por los dioses, señor. Olvide esa idea. A su madre no le va a gustar nada saber lo que está sucediendo. Mi madre pasó toda su vida sin poder ver a su propio hijo. Pero la señora Genutmire... Con la señora Genutmire me entiendo después. Está bien, Uri, no tienes que venir conmigo, no quiero comprometerte, conozco el camino. Se lo agradezco, señor. La situación es bastante peligrosa, espero que comprenda. No te preocupes. Le tiende la mano. Te estaré eternamente agradecido por lo que hiciste por mí. Solo les pido que por favor continúen guardando este secreto, ¿está bien? Puede contar con nosotros. Saluda. Muchas gracias. Y se marcha. Padre e hijo respiran aliviados. En la obra. No me gustó ni un poco la forma en que el príncipe me trató frente a los esclavos. Voy a acabar perdiendo el respeto de estos malditos si continúa así. ¿Por qué se le habrá ocurrido llegar a escondidas y de repente? ¡Yo qué sé! Zelofehad trabaja con Amram y Aarón. Estoy impresionado con Moisés. ¡Qué hombre tan justo! Cada vez me agrada más, ¿sabes? Pues yo sospecho de su pose de buen chico. Aarón, lo que hizo fue muy digno. Sin duda. Me parece muy bonito y fácil salir de su palacio con los privilegios de vida de príncipe y venir aquí a defender a los gusanos hebreos y después volver a su camita suave. Con sábanas de lino, con sirvientes... ¡Basta, y la mesa Aarón llena! ¡Basta! No quiero que sigas hablando así de Moisés. El padre exige con autoridad y se retira. Abigail cura las heridas en la espalda de Eldad. ¡Ay! Ya casi termino. Escucha, debiste ver cómo me defendió hoy el príncipe Moisés. Me levantó del piso. Y después, además, le llamó la atención a Apuki por maltratar a un esclavo. Claro, después de que descubrió a su familia hebrea, seguramente... ¿Familia hebrea? ¿Qué dijiste? No, nada. Olvida lo que te dije. Voy a preparar un emplasto para ponértelo en las heridas. No trates de cambiar de tema, no. Termina lo que estabas diciendo. Ah, está bien, te lo voy a contar. Pero Eldad, por favor, no se lo cuentes a nadie. ¿Me lo prometes? Lo prometo. Cuéntamelo ya. ¿Recuerdas ese decreto del faraón que ordenaba matar a los bebés hebreos del sexo masculino? Bueno, yo era una niña en aquella época, ¿no? Claro que lo recuerdo. Fue una de las cosas más horribles que he visto en mi vida. Niños muertos, madres desesperadas. Yocabed tuvo un hijo en esa época y decidió salvarlo de los oficiales del rey. Ella puso al bebé en un cesto en el río y la princesa Genutmire lo encontró y lo adoptó como su propio hijo. ¿Estás diciéndome que el hijo de la princesa, el príncipe Moisés... es hebreo como nosotros. E hijo de sangre de Yocabed y Amram. Es increíble. Sí, y por defender al bebé, Amram fue herido y tuvo que huir. Por eso pasó tantos años lejos de aquí. Karoma entra al harén. Nefertari espera sentada. ¿Algún problema, señora? No tengo paciencia para nada, Karoma. ¿Quiere que le dé un masaje o le prepare un baño? No, por favor. La noto tan nerviosa y preocupada. ¿Será por el príncipe Moisés? Sí, se trata de él. ¿Recuerdas que te dije que estaba a punto de cometer una gran tontería? Ajá. Pues bien, la hizo. ¿Puedes creer que fue a buscar a su familia hebrea y ahora se muere de amor por ellos? ¿Familia hebrea? ¿Pero no estaban muertos, señora? No. Ay, Karoma, no me gusta decir algo así. Pero hubiera sido mejor que ellos hubieran partido al mundo de los muertos o a donde quiera que el dios hebreo los lleve. ¿Pero cómo que su familia? ¿Padre, madre? Papá, mamá, hermana, hermano. Un montón de esclavos. Y ahora Moisés dice que quiere reconocer a esa familia, a esa gente, que quiere cuidar de ellos. ¿Por los dioses? ¿Y ahora? ¿Querrá que vengan a la boda? No había pensado en eso, Karoma. No. Moisés no está loco a ese grado. Y el rey tampoco lo permitiría. Desde luego. ¿Pero usted querrá conocer a los parientes del príncipe? Karoma, nunca tuve nada en contra de que Moisés tuviera sangre hebrea. Pero de ahí a convivir con ellos, con esos esclavos, no les deseo el mal. Y creo que Moisés hasta puede ayudarlos. Él puede enviar comida, no sé. Pero convivir. Nosotros somos de otro mundo, Karoma. Moisés e Ikeni entrenan en el patio de armas. El príncipe lo vence y amenaza en el cuello con la espada. Hoy el príncipe luchó con la ayuda de los dioses. Y eso es cobardía. Desperté animado, Ikeni. ¿Quieres revancha? Claro. Su adversario se prepara. Moisés. Llega. Tenemos que hablar. Dice Beck. Estoy ocupado entrenando. El entrenamiento puede esperar. Continúas después. El padre se aparta a un extremo del recinto de lucha. Moisés lo sigue. Ya lo supe todo y imagino que sabes a qué me refiero. Entonces puedes imaginarte cómo me siento por saber que fui engañado. Lo hicimos por tu bien, para protegerte. ¿Para protegerme? ¿De qué? ¿De quién? Fuiste conducido hasta nosotros para ser un príncipe de Egipto y no un esclavo. Tu madre y yo actuamos de acuerdo con la voluntad de los dioses. La protección que... mejor dicho, la mentira, solo hizo que sintiera aquí adentro un vacío por toda mi vida, papá. Un vacío que ahora está siendo llenado. ¿Cómo es eso? ¿Me vas a...? Se está llenando con el deseo de un hebreo de que exista respeto para todos los hebreos. Comenzando por mi familia hebrea. Cuando el lenguaje es el látigo, no puede haber respeto. ¿Sabes lo que puedes causar con esta actitud, incluyendo el sufrimiento de tu madre? Hablo de la persona que te crió y que te ama por encima de todo. Jamás olvidaré el cariño con el que fui criado, y no solo por ella, sino el tuyo también. Pero eso no es motivo para olvidar a la otra mujer que me trajo al mundo y que tiene la misma sangre que corre por mis venas. Muy bien, estamos de acuerdo. Ahora vamos a lo que interesa. ¿Qué es lo que pretendes hacer? Es la misma pregunta que me he estado haciendo y para la cual aún no encuentro respuesta, pero la encontraré. Padre e hijo se miran frente a frente. Fin del capítulo 41.